Esta por esta. Periodista. Evita animalizar. Respeta la dignidad humana. Mejor di persona detenida por robo, no rata. La expresión rata para aludir a una persona detenida o judicializada por el delito de robo es una de las más indignas y refractarias al tiempo y la transformación profesional del periodismo, transminándose de la vieja nota roja al lenguaje del infoentretenimiento. Aquí algunos ejemplos de encabezados. Detienen a dos ratas en Peñitas, detienen a ratas en Carrillo y cazan rata de dos patas. Es interesante que en los tres casos, los periodistas que escribieron las respectivas notas informativas no utilizaron dicha expresión. Al referirse a las personas detenidas optaron por clichés impersonales o criminalizantes como sujetos, individuos, presuntos delincuentes, delincuentes, responsables, malandro y hasta el lamentable amantes de lo ajeno, pero no usaron el animalizante ratas, el cual en efecto es preferido por editores. Estos alegan falta de espacio, argumento falaz, pues detenido por robo, por ejemplo, ocupa menos espacios que cazan rata de dos patas. Lo mismo que detienen a dos empeñitas es más breve que detienen a dos ratas empeñitas. Periodista, evita animalizar a las personas y ser sensacionalista. Respeta la dignidad humana. Excluye de tu lenguaje la palabra rata cuando informes sobre personas. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.